dius amoi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a estas dúas oriñas en lingua galega, galegos novais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes mandar, en fin, cousas polo Facebook, que tamén estamos por aí, no Facebook de Radio Samboy, aquí de Galegos Novais. Moi boas tardes, Fernando, por acompañarnos. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este Galegos Novais, de 4 a 6 da tarde. Exactamente. E este que ñes fala, Armando Fernández. E para encetar un programa que mellor que algo de música que Fernando xa nos ten por aí preparada. Bueno, Julio, xa temos por aí o primeiro convidado, que é o señor alcalde, don Santiago Rodríguez, de, o alcalde de Vega de Espinareda, lá no Bierzo. Ai, sí. Un poviño, bueno, un pobo que eu coñezco, pois, máis ou menos, de pasar por ali, caro Fabeiro. Pero faime gracia ese pueblo, que de moito monumento, Vale, vamos alá. O excelentísimo alcalde do Concello de Vega de Espinareda, que é, que digamos, é o pobo de entrada aos Ancares Lugués. Exactamente. Vale, vamos a saudalo, pois. Pues, moi boas tardes, señor Santiago. Moi boas tardes a todos, todas. Muchísimas gracias por atender a nosa chamada. E antes de nada, felicitalo porque precisamente a SOVECAT, a Asociación de Versiones de Cataluña, pois tivo ben, pois honrar a precisamente a Vega de Espinareda co Ayuntamento, de que declaran pois como un homenaxe especial un dos pobos do Bierzo. Entonces vostede asistirá a este evento que será o día 26 deste mes aquí en Cataluña, non? Sí, salvo algún imprevisto que espero que non ocurra, aí estaré con vosotros el día 26 en la comida del Botillo. Muy bien, estupendo. Pues me vas a permitir que aproveche simplemente primero para saludar y agradecer. Primero saludar a todos los que nos están oyendo. Sí. Y como no, a todos los bercianos que nos estén oyendo. Y desde luego también agradecer a la Asociación de Bercianos de Cataluña que se haya acordado del pueblo de Vega de Espinareda. Uh-huh. Estamos encantados de estar con vosotros y con ellos ahí. Uh-huh. Y a una persona en especial que me insistió mucho en que tenía que ir a este evento. Uh-huh. Y que se llama Evangelino de Favero. Uh-huh. Y estoy encantado, como te digo, de poder disfrutar un día con vosotros y bueno, sí, sí. Y cantar las beldades de mi pueblo, que las tiene y muchas. Y muchas. Queríamos que usted nos empezara o comenzara a darnos pues unas pinceladas con respecto a este pueblo extraordinariamente rural, pero que extraordinariamente incontaminado, que además sí. puede ofrecer muchísimas oportunidades para bueno, visitarlo. Bueno, eso de incontaminado señor. De momento. Claro, claro. Bueno, procuraremos mantenernos mucho tiempo en ese estado, ¿eh? Hombre. Pues mira, Vega de Espinareda es un pueblo que en este momento cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes, un municipio más bien, porque lo componen 10 pueblos aparte de Vega de Espinareda. Uh-huh. Está en la zona norte de la provincia de León, en la comarca del Bierzo, uh-huh. y está en un paraje absolutamente privilegiado como son los Ancares Leoneses. Uh-huh. Como bien dijisteis, es la puerta de entrada a los Ancares Leoneses, sí. y eso nos da un estatus privilegiado en esta zona, ¿no? Está denominada Reserva de la Biosfera con otros 4 ayuntamientos de la zona, uh-huh. lo cual tiene una vitola dada por la UNESCO que es muy complicadísima de conseguir en este momento. Uh-huh. Pero que bueno, que tratamos de mantener pues haciendo lo que un poco nos dice la UNESCO, ¿no? Es mantener las tradiciones, mantener la naturaleza y mantener la forma de vida ancestral que hay por esta zona y que de momento se está consiguiendo. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando que antes decía que un amigo le invitaba, furiosamente le invitaba, que es del Bierzo, ahí hay el río Cuya, sí, Cua, y después también está Sésamo, Sares. Y después Favero, ¿no? Sí, vamos a ver, Vega en dirección, la carretera que nos une con Favero, sí. a través de una zona que es Sésamo, sí. y que es un pueblo que pertenece al municipio de Vega de Espinareda, y ya pasamos a la zona minera que es Favero en sí. Sí, sí, sí. El municipio lo atraviesan 3 ríos, Río no uno solo, sí, y desde sí. luego puedo garantizar que son absolutamente trucheros y con aguas cristalinas. Sí. Estamos hablando del río Cua, sí. del río Ancares y del río Burbia. Casi nada en la zona del Bierzo, quizás ¡Ole! Los 3 mejores ríos que hay. Sí, señor. Por eso yo hablaba de la ciudad o el pueblo menos incontaminado que claro. existe en el Bierzo, ¿no? Por cierto, que precisamente desde ahí, de la ruta del río Ancares tiene posibilidades para los deportistas de élite o los que aficionados al BTT, pues a la bicicleta tienen varias rutas, la Laguna de Villouso, la Espinareda y el Peña Piñera, ¿no? Sí. Sí, sí. En el municipio lo que tratamos es de que la gente que nos venga a visitar disfrute de la naturaleza uh-huh. y dentro de nuestras posibilidades, al ser un municipio que tampoco tiene grandes baremos económicos que gastar, sí. Tratamos de que la gente que venga disfrute y esté a gusto y contento. Claro. Rutas de estas privilegiadas y recorridas por gente, pues como puede ser Calleja, uh-huh. que en sus vídeos pues pone una de las rutas más bonitas del León, sí. La del río Ancares, la del sí. Puente del Amor. Y que cualquiera que quiera ponerla, desde luego, si lo pone en YouTube, Puente del Amor, Río Ancares, sí. se encontrará con vamos, algo paradisíaco. Desde algo luego paradisíaco. Que sí. Pues eso, de recomendarle a todos nuestros oyentes que eso, que visiten esa página, que seguro que van a disfrutar de espectaculares... vistas, paisajes, ¿no? Exactamente. Paisajes espectaculares y naturaleza espectacular, como os decía, no solamente es el tema de naturaleza que salta a la vista de árboles, bueno, incontaminación que no la hay, sí. sino pues se puedes encontrar con una fauna impresionante como rebecos, cabras montesas. Sí. Espero que no se encuentre nadie de frente con algún oso de los que pueda. Ah, la sí, bueno. Montañosa. Uy, uy. Que también hay alguno. La fauna es espectacular, ¿eh? Y se ven muchas, pues eso, a pájaros, águilas, el urogallo, por desgracia, se ve poco, muy poquito. Sí. Tiene que ser uno muy afortunado para ello. Sí, pero a lo mejor se oye cantar. Sí. En esta zona lo que es, sigue siendo privilegiada en ese tema, la naturaleza es exótica, por decirlo, dentro del baremo que tenemos en la zona norte, y muy recomendable para visitar. Pero no solo tenemos naturaleza, tenemos patrimonio de una manera espectacular. Empezando por el puente romano, ¿no? Sí, pero no voy a empezar antes. Voy a empezar antes porque hay una cosa muy importante, y es que en la época prerromana, antes de que los romanos pisaran por la península ibérica, ya hay vestigios importantísimos y que tienen una gran trascendencia, ¿no? Como son las pinturas rupestres de Piñera, como son la diversidad de castros que tenemos, y sobre todo uno que está también en Peña Piñera, que puede ser una fortificación que no sabemos muy bien para qué le sirvió en aquella época, porque nadie nos lo contó, pero indiscutiblemente los hallazgos que están surgiendo cada vez que se va por allí, pues parece ser que sirvió incluso en las guerras cántabras, para precisamente que los romanos no entraran en la zona de Galicia y toda esta zona, ¿no? Ajá. Entonces, merece la pena porque es un sitio, como te digo, tiene una ruta ya establecida y muy bonito de visitar. Uh-huh. Y luego está muy cerquita del pueblo de Sésamo y de Vega de Espinareda. Sí. Como decías tú, del tiempo de los romanos nos quedan vestigios importantes. El puente romano de Vega, que está en el centro del pueblo y que sirvió durante muchísimos años de tránsito a toda la zona de Ancares. Uh-huh. Y luego un puente también romano de la época romana en Burdia. Burdia, sí. Uh-huh. Que sirvió porque las explotaciones de oro que hubo aquí de los romanos fueron grandes y con una gran extracción de metal. Es decir, el oro que extrajeron de la zona de Piñera y de tal, donde quedan muchísimos vestigios, parece ser que fueron cantidades bastante importantes para el despliegue que tuvieron que hacer los romanos por esta zona. Sí, sí, sí. Bueno, falar no somente es de visión BBO, me quiere decir que también hay que falar de gastronomía y dos bons viños que hay. Adegas también hay alguna, ¿no? Sí, sí. Voy con todo. Voy a darles una pincelada de todo lo que es telegráfica, porque mucho no puede ser, pero de todo lo que es el pueblo. Y ya nos pasamos después de los romanos. La época medieval, pues, está marcada por algo muy importante que fue trascendental en esta zona, que es el monasterio de San Andrés. Que a partir del siglo IX, pues, se establece en Vega de Espinareda y llega hasta el siglo XIX, al final, hasta la desamortización de Mendizábal, siendo un sitio importantísimo, económico y de todo tipo en esta zona. Prácticamente todo lo que es alrededor dependía de la economía del monasterio. Lo cual, pues eso dicho así, con 9 siglos o casi 10 siglos de vigencia, tiene un recorrido importantísimo. Muchos de los pueblos de la zona fueron fundados por los propios monjes del monasterio, de ahí San Pedro, San Vicente y un montón de ellos. Y, como te digo, fue la economía de la zona. Pero no solo eso, sino fue una de las, digamos, de los centros educativos más importantes que hubo en la zona norte de España en esa época. Porque llegó a ser tener trato casi universitario con varias académicas de aquella época, ¿no? Sí. Y tema de justicia, de otro tipo. Uh-huh. Y como te digo, muy importante porque, bueno, así lo dicen los documentos antiguos con los foros de los reyes y demás. Uh-huh. Y muy importante también para nosotros, por eso hablamos casi todos gallego en esta zona. Y es el hecho que en un momento, durante 3 años, pertenecimos a la quinta provincia gallega, con sede en Villafranca. Claro, sí. Pero que bueno, ahí cambiaron las cosas, los políticos lo hicieron de otra manera, y en este momento pertenecemos a la provincia de León y a Castilla y León. Muy bien. Pero bercianos de moita raíz. De pura cepa. De moita raíz, sí, ¿no? Sí, sí, pero no, pero de mucha, vamos. Como dice el otro, en el centro neurálgico del Bierzo, por eso de alguna manera. Y porta de entrada, precisamente, dos Ancares, claro que sí. Exactamente. Bueno, exactamente. Yo falaba de gastronomía que se acompaña en esa zona con excelentes caldos, ¿no? Sí, la zona, bueno, los embutidos típicos de la zona, pues ya te digo, el botillo, no voy a ni a nombrarlo, es algo de excelencia. Sí. Pero cualquier tipo de embutidos, pues de todo tipo, es una zona muy privilegiada en ese tema. Nosotros tenemos incluso aquí una fábrica de embutidos con unos excelentes chorizos, cecina, jamones y de todo tipo de embutidos. Sí, caray. Y luego hay una cosa que es muy importante alrededor del monasterio, que fue el ferial que era el centro de intercambio comercial, en La Grona, que es un pueblo que se llama El Espino, que tiene una tradición centenaria, porque es desde el siglo XIV, donde se estableció una feria que era donde se juntaba la gente pues para intercambiar, pues tanto el ganado como mercancías, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, que se mantiene hasta nuestros días. ¡Ostras! Con un tema muy curioso, ¿no? Porque, claro, la ganadería y demás prácticamente ha desaparecido, porque no hay forma de poder llegar a la misma tradición que teníamos antes, ¿no? De juntar el ganado, hacer los intercambios y demás. Sí, que, sí, por sí, cierto, sí, todos los tratos hacían casi todos en gallego. Claro, claro. Sí, sí. Porque era un centro importantísimo en la zona norte, porque donde venía ganado de Galicia, del País Vasco y de todos los sitios. Sí, y de sí, aquí sí, salía para allí, claro. Claro, y sobre todo esa tradición se mantiene por una cosa muy importante, que es que en todas las ferias de Galicia, pero sobre todo en esta zona, porque tenemos el mejor pulpo del mundo, es en la Feria del Espino. Y desde luego, el que quiera disfrutar de un pulpo a la feira de máximo nivel, pues no puede dejar de acudir a Vega de Espinareda ni a El Espino. No, el Espino, exacto. Sí, El Espino. Bueno, que precisamente especialistas do pulpo precisamente na zona interior, que non precisamente nas rías. Claro que sí. Curiosamente sí, es así. Creo además, que además que algo de se lle debe precisamente os monxes dos mosteiros, que son os que facían que o pulpo chegara hasta aí, non? Sí, claro. viene del mar y entonces para que llegara aquí pues tenía que tener unas condiciones, porque claro, el resto del pescado prácticamente no llegaba con los medios de comunicación tenían de aquella. Claro. Pero el pulpo y algún otro, del bacalao y algún otro pescado, sí que es cierto que acababan llegando a las ferias y era la tradición, era lo que realmente pues usaban, ¿no? Para el día a día. Pero el pulpo se ha mantenido con una tradición muy fuerte en toda esta zona. Sí, sí. Y como te digo, los 1 y 15 de cada mes o los fines de semana se disfrutan un excelente pulpo en El Espino. Y también es un sitio excelente de castañas. Sí, como podéis ver, aquí ahí estamos aprovechando o tratamos de que se vuelva a aprovechar lo que fue el alimento básico de aquella época, ¿no? Sí. Los sotos de castañas que hay por aquí son importantísimos. Sí, sí. En estos últimos años sí que han bajado un poco bastante. Sí. Entre la enfermedad del castaño y alguna otra cosa, pero se está tratando de volver a poner en marcha. Y desde luego tenemos un producto muy bueno, del cual llevaré alguna prueba para que disfrutéis de él ahí en el día que estemos por ahí, en Cataluña. En la fiesta del botillo, que es para el día 26 de febrero. Bueno, pues eso deseamos. Y que usted también lo disfrute con la compañía de todos los bercianos que dedicarán este homenaje al Ayuntamiento de Espinareda. Espinareda, que bien merecido lo tiene. Exactamente. Bueno, yo le agradezco mucho, como te decía, que se hayan acordado de nosotros. Y desde luego trataremos, como dice, de que disfruten de, pues eso, de un poquito del pueblo de Espinareda, y todos aquellos que nos quieran visitar, desde luego saben que son bienvenidos, y aquí estaremos para ello. Y me vas a permitir también que te dé un par de productos muy importantes para nosotros, que curiosamente en el Bierzo hablar de vino es hablar de vino, es lógico, ¿no? Porque claro, tenemos un vino excelente, ¿no? Sí, y sí, aquí también tenemos alguna bodeguita pequeña, pero que con un excelente caldo unas excelentes cepas de vino, y que en este momento está haciéndose un hueco a nivel nacional, ¿no? Y luego hay otro tema muy importante que se está poniendo también en marcha gracias a la Reserva de la Biosfera, que es el hecho de que hay multitud de productores, pequeños productores de miel. Ajá. Con una calidad excelente. Eso es importantísimo, claro que sí. Claro, y desde sí, luego, pues quien quiera probar una miel rica, rica de verdad, desde luego de esta zona es de una calidad excepcional. Hombre. ¿También traerá la muestra? Lógicamente, vamos a mostrar. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es, como dice el otro, demostrar con hechos que lo que digo es cierto. Para que lo vean, por lo menos que lo vean nuestros vecinos y los que se acerquen precisamente ese día a la celebración del 19 Festival del Botillo de Cataluña. Bueno, pues Y después supongo que habrá también alguna casa rural, ¿no? Eso. en este momento no solo hay alguna, hay un montón de casas rurales en la zona. Y yo creo que puedo llegar en total, en todo el municipio, alrededor de unas 60 o 70 casas rurales. ¡Jolín! O sea, aparte, que aparte de hostales, sí, y otro tipo de instalaciones para que todos aquellos que quieran visitarnos puedan camping, en fin, sí, sí, que sí, puedan disfrutar de la zona y que sepan dónde alojarse, lógicamente. Sí. O sea, la gente no puede poner peros por no tener dónde dormir, porque comer comes en cualquier sitio. Bueno, comer bien, la cosa es complica, pero aquí yo digo comer, pero comer bien. Bueno, un caldo berciano no estaría mal. Sí. Sí, hombre, yo desde luego la zona aquí ahora, en toda esta zona, en toda la zona del Bierzo, desde luego nos conocen, sobre todo por una razón fundamental. Tenemos un verano maravilloso alrededor de los ríos. Sí. Y ese verano maravilloso se transforma en alguna playa fluvial, en concreto la de Vega, que es para ver y para disfrutar, ¿no? Sí, sí. Durante sí, todo sí, el verano, pues tenemos unas instalaciones para acoger a la gente que nos quiera visitar. Y es el punto donde, digamos, el pueblo cambia radicalmente. Sí, sí. Se puede duplicar o triplicar la población, aparte de todas las visitas que podamos tener de los alrededores. Porque, de fuera, como bien decía, hay unos 2.000 habitantes. Sí, aproximadamente, sí. 2020, pues en verano se triplica. Claro. Sí, sí, sí. El verano aquí es la época de disfrutar. Claro. Como dices, son la época de las vacaciones. El tiempo nos está acompañando últimamente. Uh-huh. Y desde luego también tenemos previsto desde el ayuntamiento muchas actividades, uh-huh, para que la gente que nos visite pues pueda aprovechar el tiempo. Uh-huh. Empezamos con un festival de música, el Espina Fest, uh-huh, y que será a finales de junio, principios de julio. Sí, sí. Luego ya vienen las fiestas patronales de los pueblos, la fiesta del pueblo. Sí, sí. Y luego siempre tenemos alguna cosilla para ir acompañando durante todo el año. Claro. Desde la BTT de bicicletas, sí, sí, una concentración de bandas de gaita, este tipo de cosas que lo que van a hacer es dinamizar mes a mes lo que podemos ser capaces de ir haciendo. Uh-huh. El carnaval que lo celebramos ahora la próxima semana. Uh-huh. Bueno, este tipo de cosas que lo que hace que, bueno, que Vega, por suerte y por el esfuerzo de muchos de sus habitantes, empiece a sonar realmente en el panorama, uh-huh, en el Bierzo, y bueno, ahora espero que a nivel nacional mínimo. Hombre, y que usted convida a todos los oyentes y seguidores que visiten Vega de Espinareda, que serán bien recibidos y que además tienen suficientes alojamientos y hostales y viviendas rurales para poder disfrutarlos, además con precios asequibles, ¿no? Sí, sí, lógicamente los precios de la zona no tienen nada que ver con las grandes capitales, claro, ni con otros sitios, pero sí es cierto que en este momento pues hay posibilidades de disfrutar de un fin de semana o disfrutar de puentes y demás, uh-huh, incluso unas buenas vacaciones. Y, hombre, ¿para qué decirte? Ojalá se llenasen todos las casas rurales para que se iniciaran más. Porque eso al final es lo que hay. Exactamente. Como perdón, decimos los galegos, que paga pena estar en Vega de Espinareda. Sí, señor. Pues, sí. Pues, porque vamos, ahí en esos sitios, cuanto más más que haya casas rurales, eso atrae moita máis xente. Claro, sí. Y entón, e habendo hostales máis aínda. Claro, sí. Pero despois, sí, sí, sí, neses ríos, que te levantas pola mañá, sintes cantar o galo, e dices, vou desayunar unhas troitas. Tamén. Tamén, sí, que pues ten un ríos... Os ríos tan limpios, sí. Claro que sí. Muy ben. Bueno, don Santiago, que non queremos incomodalo, que no, para nós foi... Dios, todo o contrario. Si hai algo que non me incomoda, precisamente, é hablar de mi pueblo. Pero nosotros agradecemoslle moitísimo, uh-huh, a estes minutinhos que nos dedicou. Volvemos a aproveitar a ocasión para felicitalo. A vostede como uh-huh, alcalde, tamén o pobo, que merecente desta homenaxe que... Desta homenaxe que lle van a facer. Que lle farán os bercianos de Cataluña. Oye, muchísimas gracias a vosotros por contar con el municipio de Vega de Espinareda, por llamarnos para tener una pequeñita ventana abierta hacia el exterior. Y como os dije, aquí esperamos a todos los que quieran venir. serán muy bien tratados, como no puede ser de otra manera, y podrán disfrutar de muchas de las muchas cosas que hay en el municipio, que en un periodo tan cortito no me da tiempo a enumerar, pero que, que como dice el gallego, a ver las ailas. Exactamente. Tenga en cuenta que lo están escuchando desde Suiza, desde Brasil y desde Portugal. Es desde Galicia. Es desde Galicia. Que mañana se reemite el mismo programa, en Radio Fusión. A las 3 de la tarde. Pues como te digo, muchísimas gracias por esa ventanita, y en Vega de Espinareda esperamos a todos aquellos que nos quieran visitar en cualquier época del año, aunque especial es el verano, sí, por todo, pero el otoño es muy bonito, la primavera es muy bonita, sí, el invierno es un poco más duro, pero hay que pasarlo. Bueno, pues, muchas gracias otra vez, don Santiago. Muchas gracias a vosotros y un saludo muy fuerte para todos. Una aperta grande, gracias. Hasta luego. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer Infantil. Els superherois de veritat són els que lluiten cada dia per la seva vida. El dissabte 11 de febrer, a partir de les 11 del matí, al pati de l'Associació de Veïns i Veïnes al Poblet Marianao, a la plaça Generalitat número 4, vine i participa en una jornada divertida i solidària. Manualitats, taller de percussió, pintacares i molt més per la lluita contra el càncer infantil. Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer Infantil. Organitza l'Associació de Veïnes i Veïns el Poblet Marianao. Col·labora Can Paulet Percussió, Afanoc i Ràdio Sant Boi. Julio, xa temos por aquí o seguinte convidado. Ajá. O señor Víctor García. Víctor García Alonso, un empresario berciano de grande renombre. Vamos a saludalo. Vamos a saludalo e vamos a dibullar cousas con él, vale, como dicimos allá, os galegos. Sí. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, paisano. Muchas gracias por atendernos, Víctor. Hombre, bienvenido. Buenas tardes y felicidades. Eso. Muchas gracias. Felicidades por ese berciano ilustre 2023 del 19 Festival del Botillo en Cataluña. Sí. Que merecido, según tenemos entendido, puesto que la asociación, los directivos nos han dicho que, bueno, por tus méritos, no solamente como berciano, sino como empresario, sino que, y además como grande participador dando a conocer la cultura berciana en tus dos establecimientos, el Mesón del Bierzo y la Taberna del Bierzo, ¿no? Claro, el Asador del Bierzo. El Asador. El Asador no está ahí en Sants. Sí, en Sanz, en la estación de Sanz, al lado de la estación de Sanz. Sí, sí, sí, ya lo conozco. Ya lo conoces. Sí. Asador del Bierzo y Taberna del Bierzo. Pero sí, lo que sí es importante es decir que vosotros... El trabajo que tú realizas no solamente expones la cultura berciana, la cultura gastronómica, sino también que celebras algunas actuaciones y actividades que los bercianos en Cataluña también reconocen y que agradecen, como por ejemplo la fiesta de la castañada que se celebró a finales del año pasado, ¿no? Ahí la hemos hecho, sí, la hemos hecho ahí. Creo que estuvo bien. Sí, sí. Hombre. Caray. De maravilla. Bueno, junto con otras personas serás pues homenajeado con ese bueno, berciano ilustre, junto con, también con María Luisa, me parece que también. Y con, sí, la María Luisa, la María Luisa. Acabamos de hablar. Acabamos de hablar con el alcalde del Ayuntamiento de Vega de Espinareda, que también será homenajeado. ¿Qué esperas de esa celebración? Hombre, para mí es una satisfacción, porque, bueno, gracias a la Asociación Berciana, aquí a la directiva que me han propuesto, ¿no? Porque si no, no, eso. Pero para mí es una ilusión, porque yo llevo aquí 48 años. Ya ves. ¿Má? Pero desde los 44 llevo con los restaurantes. Caray, jolín. Con 18 yo, mi hermano y yo montamos el Bierzo a tope en la calle Diputación, Villarroel. Estaba viendo toda la noche. Caray. Bueno, que precisamente por eso, porque tienes el nombre del Bierzo en tus establecimientos, quiere decir que toda la gastronomía del Bierzo la vas a buscar allí y la traes acá. Todos, de 12 que he tenido, 12 restaurantes, con solo y con los socios, siempre he tenido lo de Prada a tope, las castañas, los pimientos, las cerezas, después el chorizo, el botellillo, la cecina y los vinos, la allí. Y si había alguna cosa buena de allí, también la traíamos. Lógico, claro. Es lógico, sí, sí. Bueno, por eso no te han elegido por cualquier cosa, sino porque en realidad tienes méritos suficientes como para poder decir berciano ilustre, puesto que pones en valor hasta las manzanas. Y hablando de cerezas, que la gente, yo creo que todas las personas que conocen el Bierzo sí que conocen precisamente las, pero las cerezas aquí no están muy muy, no sé, muy puestas en valor como lo hacéis vosotros, ¿no? Bueno, porque son un aguardiente y son fuertes. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Claro. Pero bueno, pero también allí, tú sabes que en el Bierzo, la parte de Curullón, allí las cerezas naturales, aquello es... Bueno. Bocato di Cardenale, como dirían. Son muy buenas. Sí, sí. Y otra cosa que también hay que reconocer es que, bueno, pues tú, en tus establecimientos, pues se reúne gente de todo tipo, ¿no? Que no es solamente bercianos. Nada, aquí pasan catalanes, pasan de Madrid, pasan de Murcia, Farria, pasan canarios, pasan políticos, pasan ministros, pasan de todas las clases. Sí, hay un tablón o un tablero que en el que se ven algunas fotografías recordando algunas de las personalidades que han pasado por ahí, ¿no? Bueno, por eso eran de... Bueno, el otro que van allí a cenar todos los árbitros de primera que vienen a España, cenan allá porque están en el hotel en el día al lado y van allá. Claro. Pero aquí, por el de abajo, aquí ha pasado, pasa Borrell, pasa el Pere Aragonés, pasa el ministro Garzón, pasa el Íñigo Rejón, pasó Pablo Iglesias, el Casado, pasó en la Abascal, por aquí pasan todos. Sí. Pasan del Ayuntamiento. Donde se come bien no pueden... No pueden faltar. Por aquí pasan todos. Claro. Hombre, si vendiera solamente pizzas, a lo mejor pasaría alguna vez, pero haciendo lo que hace el mesón del Bierzo... Hombre, claro, es lógico. Bueno, ¿qué recomendarías a alguno de los posibles escuchantes o seguidores nuestros? ¿Qué les recomendarías de pasar a alguno de tus estudiantes? ¿Cuál es la comida más solicitada, precisamente? Bueno, que aquí tengo muchas, pero lo primero, los bocarones del Bierzo. ¡Anda! Los bocarones que hacemos estrella aquí en la mesa nosotros, crudos, al momento. ¡Anda! Y la gente se vuelve loca. Hay días que se hacen, bueno, no lo sé, pero después ya tiene día de entrante, pero ya empiezas con el chorizo, la cecina, la morcilla, el jamón, las gambas al ajillo, bueno, hay tantas cosas. Sí, sí. Y después ya de segundo, el botillo lo hago por encargo. Sí. Y el viernes hay una mesa de... El viernes una 16 y el sábado hay una que son de Villafranca, de Villafranca, que se dan unos 60 también, botellos también. Caray. Ya ves. O sea que mira hacer, los de Villafranca cómo se hacerle competencia a los de Sobeycat, ¿no? Sí. con la cantidad de personas que asisten, ¿no? Sí. No. Un mes también han hecho una de no sé si eran 60 o 55 de Matarrosa también. Anda, mira. Una cosa que también yo o por lo menos entendí que también buscabas muchísimo la calidad de la carne que sirves, ah, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, ay, la carne. Parece que no. Los chuletones de la vaca vieja, el pulpo, la tarta Santiago, la tarta Lampilla, el padrón, los orujos, todo eso, todo me ha traído de allí de Galicia. Caray. Pues va a ser un disfrute tenerte precisamente en ese festival que se celebrará el día 26, ¿no? Y acompañando de tanta gente que aparte de que te aprecia, seguro que van a disfrutar de por bueno, cierto, después de la fiesta, después de la comida, que esta vez va a ser comida, ¿no? Sí. Otras veces hacía una cena después de la comida, también habrá baile y música, ¿no? Sí, va a ser, no, bueno, es comida a mediodía, pero va a ser muy bonita. Aparte, no van a ser solo bercianos, habrá también muchos gallegos y claro, catalanes. Claro. Y de otras comunidades, que están aquí y se han apuntado. Ah, o sea, mira, a ver. Sí, a lo mejor el aforo casi sí, a tener no sé. Que ampliarlo de todo. Por cierto, hablando de vinos, que tú conoces muchísimo la zona del Bierzo, los caldos del Bierzo, tú recomendaste, o por lo menos nos hablaste de los viñedos Gancedo, que tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Estos días que hemos hecho con los paisajes y en el Magosto lo he puesto y les ha gustado a todos. Uh-huh. A todos. Aparte que hay muchos allí en el Bierzo, hay mucho vino y, claro. Y bueno. Claro, bueno. Claro. Pero y el Gancedo, pues, y también hay una amistad con José. Ah. Y fui yo que le recomendé que hablaran con ellos para precisamente para suministrar ese caldo tan... Por cierto, será el blanco y el tinto el que... El blanco y el tinto, bolillito sí. Es el botello y el tinto Mencías. Uh-huh. Vale. Mencía. El godello con Doña Branca, me parece que también... Que el blanquito, viene... sí, el blanco. El godello con Doña Branca. Bueno, va a ser un gran espectáculo, por lo menos ver... ver esa celebración. Hombre. Y al mismo tiempo pues no sé compartirlo con otros homenajeados y estar en la lista de los homenajeados que han pasado por el Festival del Botillo de Cataluña, que entre ellos estaba, me parece que has mencionado tú antes a Prada, que fue estaba uno Prada, de los homenajeados. Estaba Paz, que vende también, Luis de Lomo, estuvo la de la flauta, sí, de amiga también. Sí, Isabel. Isabel, varias gente. Bueno, que tenéis, sois una nómina de personas homenajeadas e ilustres que aumentan pues la categoría y la calidad de estos bercianos que cada año se esfuerzan por conseguir que el botillo también no solamente sea admirado, sino también degustado, ¿no? Y tanto. Hombre, pero es que esto empezó desde hace muchos años, pero empezó quien esforzó por eso fue Luis de Romo, fue el embajador Luis de Romo. Sí. Porque bueno. De aquella no se conocía aquí en Cataluña y él cada día estaba machacando. ¿No te acuerdas cuando hacía esas fiestas que montaba él, que hacía 30.000, mil y algo? Sí. Reunía muchísima gente, claro que sí. Por eso los productos no se conocían, los de Prada, hasta que empezó el Prada, y después ya se empezó a extender todo, porque al primero no había Se extendió gracias a vosotros, que por eso precisamente eres homenajeado este año, los bercianos ilustres. Yo llevo 44 años machacando. Por eso, yo creo que es de agradecer precisamente eso, y también a, no sé, poner en valor precisamente el esfuerzo que están haciendo los directivos de la Sobeycat para poder llegar adelante. Se lo están trabajando, que eso tiene trabajo y tiene que... Sí. Tiene... Ahí Pedro y Juan y los otros Alfonso, de la Junta, eso sí. Tiene cosas. Tiene... Y Alfonso y Miguel y José, bueno sí. todos aportan un granito de arena para que esto se lleve adelante. Porque no es solamente la fiesta del botillo, también hacen la fiesta de la encina, ¿no? La Virgen de la Encina, la hacen castañada la castañada y la romería. Castañada. Quiero decir que, y al juntarse ahora el premio literario que lo han dedicado precisamente a María Luisa Picado, pues a lo mejor pues continuará con grandes escritores y grandes personas que tienen algo que ver ahora, con... Ahora han empezado, tiene que seguir. Exactamente. Es que ahora se están obligados a eso, ¿eh? Sí, sí, claro, sí. Claro, la de Matarrosa, la Luisa de Matarrosa. Bueno, pues no sé si quieres decirles algo a nuestros oyentes para que pasen por el asador o por la taberna, que seguro que a lo mejor hasta les convidas a una tapita si van en nombre de nuestro programa. Radio Sonboy. Eso está hecho, eso no hay problema. Saben que está aquí al lado de la estación de Sants, uh-huh. Enfrente al Hotel Expo, uh-huh. Y aquí tienen la casa para lo que... Si tengo de Sonboy, de la radio, sí. Aquí tienen una copita de cava o un chupito o lo que haga falta. Muy bien. A lo mejor vosotros, un día... pues aquí vosotros dos vos espero un día antes de la fiesta. A lo mejor un día... A lo mejor un día, pues paso vale, por ahí, pues venid para que veáis cómo se hacen los bocarones aquí, sí, en la mesa del Bierzo. Sí. Otras cositas más que hay del Bierzo y de catalanas también, ¿eh? Sí, sí. Claro, que no te... Precisamente al dedicarte, como asador, al dedicarte precisamente a productos del Bierzo, hasta pimientos puede uno... Los pimientos asados, que eso es... El que los prueba se vuelve loco ya. Por eso menciono. Hechos en el pueblo a mano, ¿eh? Con leña. Y el asador, pues eso, con... Exactamente. Mucho sí, mejor, señor. Claro que sí. Y después una espadita de cabrito también, o un cochinillo que queda... degustado. Oye, ¿la taberna dónde está? Está allí en la calle Orto 24, esquina Sarriá. Allí está el Derby, Gran Derby, Media, también enfrente estoy también. Muy bien. Bueno... Que te agradecemos muchísimo los minutos que nos has dedicado, que seguro que estabas ocupado, puesto nada, que el asador pues da trabajo, claro. Y que tanto sí. Que da trabajo. Y sí. Te lo agradecemos muchísimo y volvemos a felicitarte, don Víctor, que para nosotros ha sido un placer y una honra tenerte aquí en nuestro humilde programa. A vosotros muchas gracias y gracias a la Asociación Berciana, que están trabajando ahí, parece que no, pero da trabajo esto da trabajo. Sí, da trabajo organizar todo y preparar todo y tiene sus cosas. Sí, vale. Sí, señor. Enhorabuena, bueno, otra vez. Gracias, y os espero, ¿vale? Vale. De acuerdo. Gracias, Víctor. Venga, gracias, un abrazo. Víctor. Un abrazo. Thank you. ocho puntas que he iluminado, es que mi patio es una algarabía. Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, assecar i guardar la roba, estalviant més que mai en el rebut de la llum. Dinar Calvet, els nostres comercials, t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, con esta música danos pés, ¿sabes para ir a dónde? Uh-huh. A Galicia. Vamos a voltar a Galicia. Vale. Vamos a ir a un pobo que te coñeces. Ese, non sei que me dixetes algo da Xesta ou algo así. No, da Carqueixa. Ah, da Carqueixa. Eu chamolle a terra da Carqueixa. Vale, pois pues veña. Ou Fregaperolas. Vale, como ti digas, veña. Con vale. Quen falamos agora? Vamos a falar, pois, pues, cun artesán de, sobre todo, especialista en androllas. Ah, embutidos, embutidos, claro, porque veña, pronto ven tamén a feira da androlla e hai que falar dela. Veña, imos alá. Pois vamos falar con Paloma Ramos, vale. Que é iso, que é artesana. Moi boas tardes, Paloma. Hola, moi boas tardes, que tal? Boa tarde, benvida e moitas gracias por atendernos. Nada, non é de que... Bueno, aquí meu compañero Armando dice que eres unha artesana de embutidos e especialista de androllas. Quere decirse que, bueno, pues os que queiran ter unha cousa, un produto natural É da aldea, ten que pedirse en contacto, sí, con Paloma logo. Sí, elaboro, bueno, desde siempre. Sí. Fago embutidos artesanos. Sí. Bueno, a raíz de unha feira que fixeron en Avia, sí, sí, pois sí, desde esa pois elaboro para a feira da androlla. Ah, moi ben, sí, sí, que todo. E fago artesanal como toda a vida. Sí, sí, como se fixo toda a vida, non? O sea que... Sí, como toda a vida. Sin máquinas, non, mellor? Sin máquinas, sí. Bueno, como ten que ser? A máquina de encher chourizo, sí, non? Esa de bueno, dar a manivela. A máquina de encher chourizo, sí. É de picar a carne. Vale, pero vale. Despois é todo artesano, o que é na androlla, ajá, pois é todo picado pois a mao. Ajá. Eh, elaborado todo a mão, todo leva todo artesano. Porque aquella pois fai un amoado especial, non? Que acompañado de cariño. Sí, sí. A ver, botaselle pimentón dulce, picante, sal, allo. Despois está aí a macedar durante dous días e despois pasamos a facelo, a enchelo nas tripas. Sí, sí. É donde se... Despois pasa a curar, que se fuma durante... sobre 15 días. Sí, sí, sí. Como mínimo. Sí. Que este tempo é o axeitado, que con este frío, sí, non? Sí, este día é fenomenal. Fenomenal, non? Seco e fresco. Sí, sí. Sí, o que quero é embutido. Y así que Liñares estes días sole a fumado, non? Sí. Manteio. Estes días mondongo, como se sabe decir. Toca a preparar para a feira, sí. Exactamente. E ademais a fumando mondongo. Sí. Estamos afumando, bueno. Que normalmente afumas con leña de carballo. Sí, suele ser afumar con leña de carballo, a poder ser seca. Sí, sí. Con leña de castañero tamén. Sí. Ah, castañero tamén, sí, sí, tamén. Sí. Claro, claro. Dai un, aparte dun olor especial, un sabor, non? Algo de sabor, sí, tamén lle acompaña. Que non... Esas madeiras non suelen dar sabor. Claro. Sí. Se queda claro, porque pois hai outras que poden dar sabor. Os frutales dicen que non é bom pa embutido, pa fumado. Sí. Bueno, a que nos pasados era leñas que utilizaban pa fumado de embutido, seguimos. Claro. Levando a mesma tradición. Muy bien. Yo vostede como especialista de estes produtos naturais que vostede, bueno, acaba de decir. Trata de tú. Gústame. É igual. Bueno, sí. Paloma, que lle agradezo moitísimo Pensamos que somos máis jóvenes. Exactamente. Bueno, pois, agradecerlle moitísimo esta conversa que temos. Escoite, eu quería preguntarlle, porque os nosos ointes, algúns deles, pois, seguro que mercarán aí. Home, e tanto, eu xa conozco algún. Algún van a mercalos ali precisamente na feira, non? Bueno, pois, que lle recomendaría para degustalos? En frío, ou sea... en crudo, os chourizos a mellor, pasados... A ver, o chourizo vale para comer en crudo. Sí. Que cuando está... Ben curadiño. Para min, pois ben curadiño. Sí. O chourizo, pois, dase moi ben para comer en crudo. Ajá. O salchichón xa é para comer en crudo. Ajá. E despois, o lomo, esas cousas son para comer en crudo. Despois, sí. Androlla e o butelo, o figureiro, como chamamos nosotros aquí, sí. Para comer cocido. Bueno, a morcilla tamén para comer cocida. Sí. E eso acompañado tamén con algo de mondongo, quere dicirse, pues, repolo ou... Sí, con verdura, pues, o grelo, que é o típico. O grelo e as patacas propias de aí do país, non? E patatas ou un repolo tamén vale. Tamén. Ou senón as dúas cousas. Tamén. Un esgarbanzos. Amigo, claro. Sí. Un cocido galego. Acompañado de da cachola. Tamén, xa ves. Orella. Un bodillo, bueno, algo do cerdo. Dicen que do porco aproveitase hasta o rabo. O marisco de cortello. Sí, andares. Sí. O marisco de cortello, logo entón. Sí, é un marisco de cortello. É o mellor que hai. Vale. Bueno, pois, escoite, eu preguntaba iso porque ao mellor, pois, os nosos ointes que seguro que mercarán algún deses produtos, pois, ao mellor piden, pois, que receta hai para poder degustalo. E entón, vostede dide de cocido, pero deberíase cocer dun xeito determinado, ao mellor, aparte de, ou cocido solo, facer o cocido para que non desprenda demasiado grasa, ou, non sei, como hai que cocer acompañado de patacas, como é? A ver, pois cocendo con verdura, sí. Xa ela en sí aduba verdura. Sí, claro. E cocelo, simplemente, sí. Estando a tripa ben curadiña, pois non... non ten moito moita esencia. Pero no, home, eu é cocelo. Sí, sí, cocelo, pero refírome eu que mellor precisa un tempo determinado, quanto tempo lle leva un andro a cocer? Nin media hora, nin cuarto. Se son as piezas pequenas, pois menos tempo, pero se non hai de sobre dúas horas. Ajá. Sobre dúas horas, non? Claro, claro, porque ese o que ten un, o sea, o que ten enchido de androlla precisamente son costelas, non? Sí. Costillas, sí. Costilla, outros huesos do cerdo, e piel. Sí. Aquí é típica con piel, a zona de Navia. Sí, sí, sí. Sí. E por exemplo, o pegureiro, que é máis gordo, que é máis un pouco máis bueno, pesado, é máis gordo, máis, un pouco máis grande. Se tem máis peso. Sí, é máis grande. Pero, sí, ese sobre tres, tipa... sobre tres horas máis ou menos para cocelo? Sobre dúas horas, pois pues, dúas horas e media, máis sí, ou menos. Sí, sí, máis ou menos, como isto. Sí. Como suelen dicir os pasteleiros, hai que pinchalo para ver se está ben, non? No, sí, non casi nada, pero non moito para que non perda tamén o sabor. Claro. Bueno, refírome por o feito de que, claro, se cualquier tipo de produto que se meta a cocer, si non o tastas, non sabes se está cocido de todo. Sí, eu me refería, nada máis. Pero en eso xaca, os que están acostumbrados, por exemplo... Paloma, neste caso, está acostumbrada. Xa nada máis que velo, xa sabes se está cocido ou non. Na cociña, claro que sí. Sí, mas... A ver, deixándolo un tempo suficiente, despois, se queda hasta incluso reposando na auga, pois, calente, pois, sigue penetrándolle e terminando de facerse. Sí. E... despois, vamos a ver, falábamos dos chorizos. Os chorizos ten que estar secos para poder comelos en crudo, pero se non están tan secos tamén se poden freír e ao lado unha pataquiña e un ovo tamén, vale? Perfecto, claro. Cando están tiernos, pois un huevo uns huevos fritos con un chorizo, pois perfecto. Vaya. As patatas fritas. O acompañamento pois, ideal, non? Para ir cavar a horta. Sí, perfecto. Acompañamento ideal. E ademais con este fresquiño que hai por aí agora, pois ainda mellor, non? Pues porque, claro, aunque nos coste, que claro, costa porque fai frío e andar con todo este moado e tal, enfría moito as mans. Pero, pero é bon que haxa este frío pro embutido tamén. Sí. É bon pa... para o noso corpo, pero pa o embutido perfecto. Si consérvase mellor, claro que sí, claro consérvase mellor. Sí, porque bueno, aquí como facemos logo artificialmente, naturalmente, como toda a vida, sin ser pois con cousas sin acompañar outros elementos que non son precisamente claro, os naturais. Ten que ser o natural, pois pues claro, necesitas que o tempo axuda. É a nevera que temos. Claro. O tempo. Sí. E bueno, que tamén falamos do salchichón, que tamén faz salchichós. Sí. Que son, vamos, eu salchichón teño probado. Sí, bueno, Paloma xa o sabe. Xa. Hai que chegarse precisamente aquela zona e despois cando vais por el día hai que repoñer a despensa, Claro. Tes que traer como sea todos os produtos. No, bueno, eu vou visitar a Paloma xa. Non preparas a despensa para o ano inteiro. Sí. Hai que traer de produtos. Bueno, o que queira todos ten que ir a Navia precisamente, non? Sí. Na feira é onde se poden mercar, non? Sí. Sí, o Butelo, dice. Sí. E os chorizos, non? E os chorizos. Sí, os chorizos, bueno, sí, todo. E despois tamén... Aquí facemos tamén o que chamámoslle nosotros aquí na nosa zona. O Butelo é o estómago do cerdo. Sí. E despois aquí, o que chaman Butelo, é conocido Butelo en todos os lados, aquí chamámoslle o pigureiro. Pigureiro. Que é a tripa máis gorda. Que é a tripa, sí, ao final a tripa gorda. Sí. Os cegos. Exactamente, porque aí en Navia, bueno, ese día que tamén das tamén das parte dos teus embutidos para que haxa a prova despois que sempre se fai unha degustación a xente que existe. Sí, que todos sí. participades. Anda. Sí, sí, sí. Ah, claro, pois entonces hai que convidar a toda a xente que se achegue precisamente a nós. Que día é que fan a feira? O día 19. O día 19 é o... Carai. Pois... Sí, o día de domingo gordo. Exactamente. Carai. Pois... Aquel día navia, aquel día navia, ole a androlla. É de entroido, non? E é de encima de entroido. Sí, sí. E acompañados con gaitas. Ajá. Moi ben, sí, moi señor. Ben. Tamén, aparte deso, tamén fais outra... Se non tiño mal entendido, tamén fais algún licor. Ah, sí? Tamén, tamén. Cando cuadra, pois tamén. Preparamos algún licor casero. Sí. Ah, un licor casero, que pode ser licor de ervas... Ou café. Ou de licor ervas, café. Licor de café. Ah, después mira. Pode ser de kiwi. Ah, tamén. De figo, de... Carai. Bueno, oh. Bueno, de varias cousas, sí. Sí, sí. É con mel tamén, non? Bueno, eu eso en concreto nunca o fixen. Ya. O de mel. Sí. Ajá. Pero... Fai, sí. Pero de kiwi este ten que estar moi bo. O de kiwi? Sí, hombre. Sí. Hombre, claro, claro. Pois, a ver, que os ointes que... algún de vos dos ointes pode pedirlle sí. para poder mercalo? Porque a mellor ten algún distribuidor ou alguna tenda que se poida mandar por... Sí, sí. Por seguro, por... Hai paisanos que che piden por teléfono quero isto e isto e isto. Bueno, embutido sí. Licor no. Ya. Bueno, pero os embutidos sí que se poden pedir, o sea, poden poñerse en contacto con vostede para pedirlos e envíos. Sí. Anda. Ah, mira. Pois hai que decir, hai algunha páxina no internet ou nesas novas tecnoloxías onde poidan meterse para poder pedirlle os produtos? A ver, eu non estou metida nas novas tecnoloxías, bueno. Sí. Pero ten as fillas que lle axudan. Ah. Sí, un pouquiño. Bueno, pois eso. Hai alguna... Por eso preguntaba si se poden meter en algún sitio para poder pedirlo, para poderlle pedir o sitio. E senón, pois que o pidan a este teléfono que xa chamamos, que temos aí cos teléfonos, que un deles é 654-81-06-22. En este que estamos chamando, 679-80-41-94. Ai, sí. O sea, sí. Que cualquiera dos dous para poder poñerse en contacto con vostede e pedirlle pues, cualquiera dos produtos que elabora. De decir, máis que nada, os do porco, non? Sí, sobre todo os embutidos e ese especial que vostede fabrica con tanto cariño que a androlla, non? Sí. Vale. Pues... Todo un pouco que é derivado do porco. Sí. Sobre todo do porco, porque bueno, como ti xa sabes, se se fai caldo e non ando porquiño por el, é como se non fora caldo. Sí. Lógico, sí, claro que sí. Como digo eu cando vou, que pero anduvo porquiño sí ou non? Moito o caldo quere ver o porco, ya todo tipo de verdura. Sí. Moito material ten que ter. E agora que estamos no tempo xa dos grelos, xa teredes grelos por aí. Tamén? Sí, claro. Bueno, perderíamos un pouquinho a neve. Este año bueno. Van quizás a vir un pouquinho máis atrasados. Bueno, pero a mellor para a feira xa ainda hai algún. Sí, se estará a punto de habelos. Sí. Vale. Eu fai un ano que estuven aí que había grelos e todo. Sí. Sí, normalmente suele haberlos. Sí. E é o mellor acompañamento de verdura para precisamente para eses, uh-huh. eses cocidos que acompañan os produtos que vostede elabora, claro. Sí. O grelo vai moi ben. Hombre. O grelo neste sitio cando cociñais o grelo ti neste caso porque eu normalmente troceo pero hai en sitios que os pon inteiros. Hai hai un dos cociñeiros que falamos, un dos chefs que falamos, dixo que primeiro que lle daba un fervor para antes de sí. antes de poñelo no cocido enteiro, por o feito de que así quitáballe ese amargor. Ese acedo amargor que teñen no comezo, sí. Non sei se é unha boa solución ou non. Hombre, a ver, a min en concreto gústame o amargor. Non me importa co leven. Claro. Sí. Claro. Hay gente que, claro, que no le gusta ya tanto grelo porque eso ya es un poco personal, claro, de sí. cada persona. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Pues ya, pero yo misma no lo quito. Sí, o natural. A mí me gusta, claro. Es decir, trocear un chisquiño, como dice Armando, meterlo ahí no pota yo, claro. Sí, sí. Después, tías patacas, poilas enteras o escáchalas. Hay que escáchalas, claro. No, eu os cacho así. Ah, escáchalas, ¿no? Claro. Muy sí, bien. Sí. Estupendo. Sí. Bueno, ¿qué máis nos podes contar, Paloma? Pues no sé, ahora que me recorde. bueno, de ¿no? Liñares a Navia pouco hai, pouco trayecto hai, que tedes unhas 8 kilómetros. 8 kilómetros, ¿no? 9, sí, sí. 9 kilómetros, bueno. Sí. Y entonces pues ahí nada. Que se prepare Balbino. Ah. Que ten que conducir por abajo, aunque tú conduces tan bien o mejor que él. Bueno. Deféndese bien, ¿no, Paloma? Pues sí. Sí, bueno, por aquí estoy acostumbrada, no me fai novedad. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Pues deseamos-te moitos éxitos e que teñas unha boa disposición nesa feira, que seguro que cada ano estás tendo, porque Armando, cada vez que falamos precisamente de Liñares, dice que eu teño unha especialista ali, ¿no? Sí. Na terra da Carqueixa que sempre nos fai. E o feito de que vosotros ofrecades ese produto fai que precisamente tamén teña un valor real esa zona, ¿no? que na aldea tamén se pode vivir. Tamén. Hombre, sí. Sí. Porque non é solamente... Hay que traballar, pero sí. Sí. Vale. Non é solamente sí. que la, pues, precisamente desto, pues, nestas datas, non? Fai estes produtos e tal, que despois hai o resto do ano que fai outras cousas que ten gando tamén e hai que atenderlo. Sí, sí. Vale. A miña actividade principal o gando. Exactamente. Despois... pois no resto do ano, pois cebo os porcos, claro. Cuidamos o gando. En esta época, pois, bueno, pois mais... a raíz da feira da Androlla, pois claro. surgiu que, bueno, que había... pavo embutido e... Claro, sí. Sí, señor. Ten máis dedicación a... O que facemos neste inverno. Sí. Porque... No inverno. Isto. Cantas cabezas de gando tedes? 30. 30. Ah, 30 madres, va. Sí. Pues 30 madres, pues depende de dos terneros que suele haber. Sí, das que veñen despois novas, que nosotros decimos aí, xovencas, non? Sí, bueno, sí. Bueno, pero esas... Xovencas son as que se deixan premadres, e despois temos os terneros que van pre-matadero, pre-carne. Muy pero, bien, estupendo. Tamén os crían os terreiros, non? Sí. Sí. Ajá, pois... Claro. Sí, porque extra. Temos o canal de carne da raza rubia galega. Sí, ajá. Exactamente. Eles teñen todo rubia boa, galega. Moito cariño. E, de momento non teñen problema co lobo, que por aí arriba había andaba nos ancares. Hasta aquí nunca tuvemos. Mellor. Estamos a tempo a ter, pero bueno. Sí, bueno. Sí, nunca tuvemos. Mellor que veña tarde. Exactamente. Sí, mellor. Sí, exactamente. Pois pues moi ben, Paloma. Agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicas, desexarte moitísima sorte e moito éxito nesa feira. Moitas gracias a vosotros. E unha aperta. Igualmente. A seguir bien. Que vaya ben. Vale. Cuidarse. Saudiños por aí. Veña, talo viño. Chao. Thank you. albureando, fiche na cama no río, ay auja vai malobando, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la. Ay de mí que no tengo padre ni madre, tengo un hermano cura, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde. Ay de mí que no tengo padre ni madre. Ay, canta que cadramos bien, canta que cadramos bien. Moitas almas se condenan, porque nos lo vamos bien. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Para abril, para mayo, para noviembre, para la primavera, un meu amor ven, un meu amor ven, un meu amor ven, para abril, para mayo, para noviembre. Ay, para bailar lo maneo. Para o maneo bailaré, para bailar o maneo, viva nos da beira mare. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Alelo, alelo. Ay, vale más una xalleira vestida de langeliño que una bergantiñana vestida de pano fino. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, debajo de la arena, debajo de la arena, debajo de la arena. Ay, déjame subir al alto, que do alto me choveo, quiero ver los meus amores y se falan con alguien. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, o cura, pues o moiño, me caeu da ponta abaix. Acudí de lle vixiños que vai polo río abaixo. Ay, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, la, le. Ay, vou botar la despedida, ama, non é pra marchar, vou deixar la pandeireta pra que na queira tocar. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. ay le le le le le le ay le le le le le la ay le le le le le le ay le le le le le la ay le le le le le le ay le le le le le la ay le le le le le le ay le le le le le la la El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un pouquinho a música. Xulio, vámonos ás terras de Pontevedra. Vale. Vámonos a Arbo. Arbo. Arbo. Arbo, sí, sí. Lina, unha zona vitivinícola e ao mesmo tempo... Tamén hai boa lamprea. De eso. Vamos a felicitar a don Horacio, veña. Moi boas tardes, señor Horacio. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Dicía yo o meu compañero que hai que felicitarlo, don Horacio. Moitísimas felicitacións, moitos parabéns por esa celebración. 63, Festa da Lamprea, pero ademais, Festa de Interese Internacional. Ah, sí, señor. Moitas gracias, pero moitas gracias en nombre de toda a vila de Arbo, que ao fin e ao cabo pois sea merecedora deste recoñecemento e a merecedora de esa... distinción, ¿verdad? Por lo homenaje que fai cada ano a Lamprea. No. Bueno, distinción que, bueno, distinción a nivel internacional precisamente deste festaza que sí. xa dixen 63 anos seguidos. A verdade é que un quedaba abraiado. Un labor que sí que vostede humildemente dice que moitísimas gracias, pero que en realidad é o traballo de toda a corporación e de todo o equipazo que le vai adiante, non? Bueno, efectivamente é un mérito de toda a vila de Arbo, un mérito sí, dos señor. Creadores claro. da Festa de Lamprea, lá polo ano 61. Ves, se choveu. De todas as corporacións, de todos os alcaldes, sí. desde ese ano 61, sí. que deron continuidade á festa, e que, con traballo de todos, pois, acada os méritos... para que ese recoñecemento, ¿no? Sí, sí. Pero non só o traballo de alcaldes e corporacións, é sí. o mérito tamén de o traballo de pescadores, de cociñeiros, cociñeiras, claro. de asociacións, sí, sí. Como non tamén dos medios de comunicación. De moitos personaxes que pasaron por aí, dende Álvaro Cunqueiro, que meu pai me dicía que me dixo nunha ocasión, ata o ano pasado que era un artistazo, un pregoeiro que estivo aí un tal Sergio Pazos, non? Ah, sí. Pois Sergio Pazos, pero bueno, evidentemente nombrarlos a todos pues nos levaría un poco de tiempo sí. De todos los que le van pregoado a Festa da Lamprea nos sentimos orgullosos claro sí. agradecidos claro, claro. Elixen moi ben perdón? Que digo eu que elixen moi ben vostedes, non? Bueno procuramos buscar pois, que sexan pregoeiros que leven o nombre de Arbo claro. todos os seus recursos polo mundo enteiro pois personaxes de distintos ámbitos de o audiovisual pasando polo periodismo polo espectáculo bueno, pola literatura decir, de todos os ámbitos da cultura, do periodismo non? Claro. Sí, sí, sí. De todos os índoles social Tiñan conta que están escuitando desde agora, están escuitando desde o Brasil, desde Portugal, desde Suiza. Tamén, de verdade... Un saúdo e un abrazo para todos cantos nos escoitan, canto sintonizan. Agradecerlle a vostede. Agradecerlle a vostede que tan amablemente cada vez que chamamos e co incomodamos sempre está atento a nosa chamada. Unha cousa, don Horacio, tamén hai que destacar e distinguir, nosos oíntes saiban, que elixen cada ano, ou polo menos desde hai un tempo, elixen arbenses distinguidos, non? Pois sí. Lembrome que ali na época do COVID, pois celebraron precisamente unha distinción especial ao propio pobo, non? Pois sí, polo traballo, pola gestión de ese momento tan complicado que foi a crisis sanitaria, por todo o traballo que de toda a vila, por todo o traballo de protección a todos os veciños e veciñas máis vulnerables, claro, pero tamén o traballo a favor da propia vila para protexernos todos e para gestionar esa crisis sanitaria tan complicada que si non estuveramos foramos todos da man, pois sería moi complicado superala. Pois noraboa, noraboa tamén. E este ano, entón, díganos, teñen previsto un pregoeiro especializado ou un pregoeiro especial? Bueno, estamos traballando na programación. Vale. Pero vai ser bom, eh? Hai un paxariño nos dixo... Hai un paxariño nos dixo que a actuación de María do Ceo tamén terán, non? Pois sí, esperamos que María do Ceo sea unha das protagonistas muy bien. Esta 63 edición da Festa de Lamprea. En eso estamos traballando e confiamos en que así sea. Será un exitazo, sí, sí. Procuramos sempre todos os anos pois ter unha programación lúdico, festiva, cultural, pois moi amplia que guste a todo o mundo e que sea atractiva para cantos nos visitan e cantos compartan incluso nas redes, pois a celebración da Festa de Lamprea tamén, sí, claro, como non. Nos fixémonos eco deste anuncio que foi para nós un grande evento feito de que se dedica a festa de interese turístico internacional. Sabemos, ou polo menos dixéronos por adiantado, que se comenzará co Arbo Mostra e despois con unha boa interpretación de todo o que hai. Por certo, teñen un lugar de interese especial onde se pode ver a lamprea e a todo ese proceso das pesqueiras e demais, non? Sí. Pois sí, o Centro de Interpretación do Viño da Lamprea, o Museo Arago, onde cantos nos visitan, pois se poden, a través das distintas exposicións, das salas, dos medios interactivos audiovisuales que están no propio museo, pois ter unha referencia, un coñecemento de todos os recursos do noso concello, tanto patrimoniales como paisaxísticos como enogastronómicos, e que logo lles permite pois poder visitarlos in situ tamén no mesmo concello, non? Visitar unha bodega, visitar as pesqueiras, visitar a ponte románica, ou visitar unha adega. Algunha das do noso patrimonio religioso, que tamén é moi importante e moi atractivo, de moito valor. Tamén temos que felicitalo porque a súa intervención no Fitur deste ano foi espectacular, eh? Bueno, a obriga de un alcalde procurar traballar para estar á altura de que a vila de Arbo se merece, e sendo consciente de que en ese momento está representando a toda unha vila, a todos os seus veciños e veciñas, a todas as asociacións, en definitiva, repito, representar a toda a vila, e eso pois é un honor, un orgullo e ao mesmo tempo unha responsabilidade que motiva e obriga a dar o mellor de un mismo, ¿no? Aí foi donde recibiu precisamente ese entrega dese título, ¿no? De la Festa de Interés Internacional. Foi onde recibimos el reconocimiento de para a Festa de Lamprea de Festa de Interés Turístico Internacional. A subdirectora de desenvolvemento, ¿no? De Sí, y tamén acompañado da directora de turismo da Xunta de Galicia, de Nava Castro. Claro, exactamente. Sí. Ou seja, que últimamente súmanse outras persoas, sí, para sabendo que a corporación que vostede dirixe, pois, leva un bo timón, non? Un bon camiño. Bueno, traballamos, como digo, para dar o mellor de nos mesmos este fin de semana. Vamos tamén ter o honor de recibir a unha delegación que presidida pola alcaldesa de Senterré, na comarca de San Emilión, en Francia. Ajá, que van a visitar en o seu concello, veñen a conocer Arbo, tamén veñen a conocer a Festa Lamprea e os nosos recursos. Sí, señora. Bueno, está hermanada, non? Estamos deseosos de recibilos e de como sempre, sí, sí, agasallados, por lo menos. Grandes anfitrións como facendo honra da hospitalidade desta vila de Arbo, ¿no? Que fago extensiva, evidentemente, a todos os ointes que sintonizan para que veñan a visitar Arbo, porque, insisto, esta é unha vila moi hospitalaria, con moitos vínculos tamén, con as terras catalanas, sí, ¿no? Por motivos laborales de y tamén bueno, familiares, sí, de todo tipo, y por lo tanto estaríamos encantados y orgullosos de recibir non solo os catalanes, sino, insisto, a todos cantos nos escoitan, cantos están sintonizando agora Radio San Boi, que ademais non terán un día solo, Radio, ¿no? San Boi. Que non terán un día, digo que ademais non terán un día solo para a celebración, que senón que este ano son varios, non? Sí, no, tradicionalmente a Festa Lamprea desde fai uns anos son tres días. Tres. Ya no vai a coincidir o 28, 29, 30 de abril. Abril. Último fin de semana. Jolín. Que, por certo, tamén outra felicitación máis, posto que tiveron un artigo extraordinario que saiu na prensa aquí, precisamente na Vanguardia, non? Sí. Que falando da festa de Lamprea. Pois pues sí, efectivamente, a Vanguardia se fixo eco, sí, sí, tamén, claro, dese recoñecemento a Festa da Lamprea. Sí, señor. Por lo cual, es algo extensivo, sí, insisto, ese agradecimiento a todos los medios de comunicación. Sin eles, pues son los que fan visible o traballo que desde aquí se fai, fan visible a nosa vila e todos os seus recursos. Sí. Por lo tanto, insisto, sin a colaboración, sin o traballo dos medios de comunicación, pues ese recoñecemento para algo non sería posible. Eu quería preguntarlle, ¿cantos habitantes ten Arbo ahora? Arbo ten algo máis de 3.400 habitantes. Pois entonces eses tres últimos días va multiplícase por tres. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Moita xente que se acerca a Arbo a disfrutar, sí, bueno, xente que ven a pasar un fin de semana, a pasar, sí, compartir as festas da Lamprea, pero tamén veñen por outros motivos, a nosa casa de turismo rural, sí, por vacacións, por descanso, sí, bueno, polas adegas, moi que moi agradecidos de que elixan o destino Arbo para descansar, para as súas vacacións, pero tamén para disfrutar das festas e dos eventos que aquí teñen lugar, ¿no? Que non son poucos, non? Que a parte da empresa, os que se dedican ao deporte poden facer BTT, poden facer tamén moitísimas actividades, ¿no? O río Miño, no tramo de Arbo, pois é un dos destinos máis importantes para os deportes de aventura, para a práctica do rafting, sí, sí, kayak, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, senderismo por la Ribeira do Miño. E moitas outras actividades que por algo lle dixeron a Arbo que se coñece por o capital mundial da Lamprea, non? Que ademais está hermanada con outros povos de Europa tamén, non? Bueno, precisamente China. Senterré, que a delegación que nos visita, pois pues está considerada a capital da Lamprea en Francia, a capital mundial da Lamprea en Francia, ¿no? Así o manifestan nas redes sociales e, por tanto, é un recoñecemento compartido. Sí, tanto que sí. Hombre, bueno, o ese producto milenario, ¿no? que todo o mundo debería... E, por certo, a destacar tamén as adegas e o viño, que aí é un viño tamén especial, ¿no? Pues la verdad es que sí. Pues nuestros viños están presentes en todas las cartas de los restaurantes más importantes del mundo, en todos los países. Sí. Por algo están considerados unos dos blancos mayores del mundo. Es el fruto del trabajo no solo de las adegas, sino también de los viticultores que producen las uvas que as nosas adegas elaboran eses viños que, insisto, están presentes en todos os mercados internacionais. Por algo tamén, na bandeira do noso concello, pois precisamente son as dúas señales de identidade, están presentes na bandeira, que son a lamprea e o viño. E o viño, sí, sí, sí. A bueno, enogastronomía é a nosa referencia. E por eso temos o Museo Arabo dedicado precisamente a lamprea e ao viño. E ao viño, sí. Museo que de excelencia, precisamente. Por certo, a lamprea que se pode cociñar de varias formas, a bordalesa, a rechea, asada a brasa, con fideus e tirabeques ou en empanada. Sí. E tamén a seca, non? Que agora o seu produto estrella está precisamente agora na época de marzo-abril, pero tamén en verán podese disfrutar tamén da lamprea seca. Sí, agora estamos en plena temporada de pesca da lamprea, que vai hasta o 15 de maio, 15-20 de maio, e efectivamente a lamprea seca pois tamén logo se pode degustar durante todo o ano en esas distintas preparacións que facía referencia, a asada a brasa, guisada con fideos e tirabeques, rebozada, ou incluso en empanada, admite en rechea. Sí, hasta con arroz. O sea, admite múltiples formas de preparación, cada cala é mellor. Como se debe servir esta lamprea? Normalmente, como sirven? En concas de barro, que é forma de plato, ou un plato normal, ou como vai? Depende. Bueno, se cociña en cazola, en cazuelas de barro, en cuncas de barro. A lamprea se cociña aí por las características de das cuncas, ¿no? Sí, sí. Y logo se sirve pues en servicio normal de plato en cada restaurante, plato porcelana, plato de, en fin, plato de sargadelos. Diferentes. Por ejemplo. Diferente. Todo depende do restaurante. Claro, plantas en la mesa, después cada un vai collendo o que lle... Depende do restaurante onde sirve. Pero que en realidad o que importa é degustalo é con boa compañía, ¿verdad, don Horacio? Eso sempre é o máis importante. Sobre todo o viño, ¿eh? Mesa, na boa mesa... A celebración. Un bo prato. Sí, señor. Un bo manxar, como é a lamprea, o viño e o máis importante é a compañía. Con quen se comparte. Eu sempre digo que o viño, cando lles digo a moitos, digo non o empuxes, bebeol, é saboreol. Sí, sí. Que se acordaraste da adega. A disfrutalo, exactamente. Hai que saborealo e disfrutalo. Excederse. E unha forma de coñecer. Con moderación. E unha forma de coñecelo mellor, tal e como vostede nos dice, é precisamente visitar Arabo, non? O museo que ten últimamente moitísima demanda, non? Pois sí, agora está xa aberto con horario regular e efectivamente pois moitos os amigos e amigas visitantes que veñen a Arbo e que a visita ao Centro de Interpretación do Viño da Lamprea pois é unha visita, unha cita inexcusable. Obrigada. Sí, señor. Tamén todos que queiran poden meterse na páxina de Arbo, que algún vídeo que outro dalles a entender como se fai, como se fai nas pesqueiras e como se produce. A verdade é que tamén teñen unha páxina interactiva extraordinaria, non? Onte tuven eu mirando aí as pesqueiras, atuve por YouTube vai. Normal. Eso, además teñen unha chea de trofeos que trofeos, de medallas que lles entregaron en varios establecimientos en varios sitios. E unha referencia gastronómica española importante, ¿no? Sí. Bueno, don Horacio, que ten os micros para dirixirse aos nosos ointes, pois eso, para convidalos a ese grande e magno festival que se celebra arredor da l'emprea, que ten moitísimas cousas que ofrecer. Non somente vai esta acompañada de viño, sino tamén seguro que terán pois hasta música, como xa dixen antes... De boa música, boas orquestras, boas concertos. Penso que é un programa moi atractivo para disfrutar deses tres días aquí en Arbo. Pero bueno, evidentemente agradezco este compartir estes minutos de radio con todos vostedes, con todos os ointes, e aprovechar para invitar a cuantos nos escuchan, pues eso, no solo venir en ese fin de semana a visitar Arbo, sino también en cualquier fin de semana del que se disponga para descansar, o en las vacaciones ahora que vienen, en los carnavales, en las vacaciones que vienen pronto de Semana Santa, sí, o también el verano. Pero insisto, cualquier oportunidad es buena para acercarse a Estaro. Sí, sí. Claro que sí. En calquera época do ano, ir a Galicia e disfrutar da comida, da gastronomía, calquera época do ano. Ademais, que Arbo é un val que paga a pena... coñecelo. Sí, sí, sí. Arbo é unha zona extraordinaria, unha curiosidade que ten precisamente que, bueno, ensalza ese peixe milenario, non? Pero que en realidade son moi acolledores, sempre teñen posibilidades. Precisamente a lamprea, que nace en auga salada, e despois vai a auga dulce. Sí, sí. Sobe para arriba, sí, por eso. Bueno, nace en auga dulce. Vai a agua salada e volve a cerrar o sustico vital a agua dulce. Exactamente. Sí. Remontando o río donde naceu. Sí, señor. Noraboa por ese traballo tan eficaz, don Horacio. Agradecerlle moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Despois xa lle enviarei un pequeno arquivo sonoro da conversa que tivemos. Moitas gracias. Unha aperta grande. Unha aperta. Gracias. Un abrazo para todos. Igualmente. Hasta logo, guiño. Chao. Bueno, pois vamos ir con cousiñas da nosa... Vaya, con cousas moi importantes da nosa asociación con Rosalía de Castro. Por certo, quero dicir que se algún se quere apuntar, como quere apuntar os seus netos, porque agora xa temos que pedir xente nova. Ajá, bueno, ainda hai. Ainda hai, pero hai que ir repoñendo. Pode haber moitísimo máis, que hai espacio na escola precisamente de música, sí, de gaita... de pandereta, de... Sí, sí, de castañolas... De todo, de todo que quieran, sí, acompañar, de baile... De baile, claro que sí. Hasta de teatro también pueden... También, también, de teatro también. E informática, lógicamente. Exactamente, que también se está dando informática. Na rúa Federico Soler, número 71. Sí, señor. Menos os luns, que é festivo... Que descanso do bar social... Todo o resto... O resto está sempre aberto. Ensaios o fin de semana. Sí, señor. Bueno, están previstos actividades interesantes. Mira, o día 19, que será... Pois, vale, se celebra o xantar de Entroido. Que hai o primeiro plato, chocos, bravas e olivas. Segundo plato, cocido galego, cachola, butelo, androlla, chourizos, cachelos, verduras, en fin, todo acompañado de eso. Con garbanzos ou bacallao, a galega. Postres, pois, variados. Xunto con un bon caldo. Hombre, xunto galego. Con un bon viño, que, hombre, senón eso non funciona. Sí, sí, sí. E despois, e o prezo son de 28 con 50. Os que queiran, pois que pasen polo bar social e que paguen o seu recibiño. E despois, o día 11 de marzo, hai pois unha conferencia. Hai que confirmar a asistencia, non conferencia, senón que a Feira do Polvo. Ajá. Feira do Pulpo. Porque se digo polvo, parece que digo outra cousa. E é polvo. entonces, pois, xa saben, hai que ir ali. E o día 11 de marzo, pois, a Asamblea Xeral. Non moi vou estender máis, porque xa sabedes máis ou menos o que é unha asamblea. O 18 de marzo, ás 19, Día da Dona, faremos unha conferencia ás mulleres literarias a cargo de Andrea Núñez Brión, escritora galega, coallo do Día da Dona, no remate da mesa os asistentes poderán degustar un pica-pica elaborado precisamente por as donas da entidade. Exactamente, es decir, que vayas, cada ano fais o mesmo. Cada ano veña. E ademais que se degustación de produtos elaborados polas donas, que ademais van acompañados de postres. Sí, acompañados de postres. E hai algún tamén, algún home, que tamén se atreve a todo eso. A facer postres, non? Eu, por exemplo, me dicen, eu tamén me atrevo. Falo dun tal Castelao que fai unhas filloas... Unhas filloas, vamos... De rechupete. Eso para chupar os dedos. Ou seja, o día... Dazaboito, exactamente. Dazaboito de marzo. De marzo, estou en marzo. Veña. E despois, o día 25 e 26 de marzo, pois participación da nosa banda de gaitas... En Xinzo de Limia. En Xinzo de Lima. De Limia, sí, sí, en Ourense. En Ourense. No festival ese que hai de sí, participación a nivel internacional. A nivel internacional. Exactamente. Que sí. Cada ano se fai. E, bueno, e esos son os días que vostedes, pois, poden pasar pola asociación e preguntar, e senón, pois, polo Facebook nos poden ir preguntando. Aunque non estemos en directo aquí na radio, o Facebook sigue funcionando. Nos preguntan e entonces contestamos. Bueno, que xa quedan poucos minutiños para rematar o noso programa de hoxe. Vamos a escutar un bocadiño de música e aproveitamos esta música para despedirnos. Veña, vamos adiante coa música. Thank you. Bueno, miñas donas, meus señores, hasta aquí o programa de hoxe. Claro que sí. De galegos no vais. E desexando que teña unha feliz semana, despedímonos ata o vindeiro xoves. Gracias, Fernando, por estar aí e acompañándonos, gracias. E a ti, Xulio, tamén, gracias por estares aquí tamén como a mí. E este que nos falou foi Armando Fernández. E, como digo sempre, que a noite se xa o vosso descanso, a rúa vosa liberdade e de co xoves que ven. Samba.